vecinos que han visto impotentes cómo el agua entraba en sus tiendas. No se ha podido hacer nada. Ha venido mucha agua y lo ha cubierto todo. Esto está más bajo y se ha cubierto todo. Menos mal que nos ha pillado aquí y hemos podido sacar con los cubos rápido el agua y vaya que ha sido en 20 minutos todo. Que nos hemos inundado dos veces, dos trombas de agua que ha venido. La primera vez no entró, pero la segunda no entra más barro y más agua todavía. Muchísimo miedo, a mal rato la gente chillando, histérica, el 112 colapsado. Esto ha sido de horror y no ha pasado ninguna desgracia porque ha ocurrido de día. Si llega a ocurrir de noche, aquí hay tela. Noticia de esta madrugada, la Marina israelí ha bombardeado de manera intensiva diversas posiciones de la costa de Gaza y ha matado al menos a 5 personas y ha causado heridas a 6 periodistas en un edificio sede de varios medios de comunicación. Uno de los reporteros ha perdido una pierna. El balance de víctimas mortales en la franja de Gaza en su 5º día de combates entre el ejército israelí y las milicias palestinas asciende a 48. 12 de las víctimas mortales son niños. La cumbre de jefes de Estado y Gobierno de Cádiz ha concluido con el compromiso de aprovechar experiencias comunes que permitan a nuestro país utilizar el ejemplo de crecimiento de las economías latinoamericanas. España y Portugal abrirán a estos países las puertas de Europa. La declaración de Cádiz ve que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son el futuro para el crecimiento económico. El presidente Mariano Rajoy destacaba la importancia de esta iniciativa. La aprobación de la Carta Iberoamericana de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que recoge el compromiso de todos los gobiernos iberoamericanos de fomentar la competitividad y la calidad de las pymes y de facilitar su implantación en el espacio iberoamericano, ya que son claves, como ustedes saben y tantas veces me han escuchado, al menos los medios de comunicación españoles, que son claves en la creación de empleo. Cádiz da el testigo a Panamá, donde comenzará el diseño de un nuevo formato de cumbre iberoamericana. El rey destacaba en la clausura la fortaleza de esta alianza. Tenemos asimismo que estar preparados para hacernos oír con una sola voz. Una voz que sea reconocible por todos y que nos permita hacer valer el peso que nuestra comunidad debe tener. Conectarla con los nuevos ámbitos multilaterales, regionales y subregionales que han nacido en la región y llevar más Europa a Iberoamérica y más Iberoamérica a Europa es un nuevo reto que tenemos por delante. Trabajadores del sistema sanitario madrileño van a participar este domingo en una marcha blanca que sale de los distintos hospitales de Madrid hasta llegar a la Puerta del Sol para protestar contra el desmantelamiento de centros de salud y para defender la sanidad pública y universal en la comunidad madrileña. Y últimos preparativos para que esta tarde comience la 38ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Marcado por la crisis, ha renunciado a algunas secciones y ha reducido el número de salas y de invitados, pero el certamen sigue presumiendo de la calidad de sus contenidos. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 11 grados en Ronda, donde llueve moderadamente. Hay 12 grados en Baeza y 14 en Arcos. 4:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Aquí estamos escuchando. Yo escucho Canal Sur Radio. Informándote. Esta tarde se va a reunir en sesión. Entreteniéndote. Intentaremos si alguien tiene dudas. Aquí estamos contigo. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Seguro que saben exactamente cómo se llama este programa. Lo que están escuchando es Canal Sur Radio. Esto es a la carta. Nos quedan todavía 55 minutos. Casi una vida entera. Para caer rendidos de sueño. ¿Quién sabe? Quizá por otros motivos. Creando sueños. Personas tan imponentes como una auténtica tormenta. Esas que parecen estar hechas de frutas. Luis Miguel sabe mucho sobre ello. Y no. No es solo una canción maravillosa.

creyera en el amor. Lleno completamente, qué milagro fue vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De mi mente, te quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente que me hiciste que creyera en el amor. La versión de improviso es de Ricardo Montaner. Hay algunas diferentes que escapan a la lengua portuguesa y que han ido funcionando a través del tiempo. La música, el mundo, es el manantial de la noche con luna dulce, como seguramente diría Benedetti. Permite que entre el silencio y la dulcedumbre el tiempo transcurra lento entre caricias y los pequeños placeres de la vida. Y este es uno de ellos, la música. Historias cotidianas que se nutren de tormentas y escándalos, sin ruido, de penas y nostalgias en ocasiones, acogiendo sentimientos, soñando con los ojos bien abiertos. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, aquí pueden pedir de todo menos dinero. A ver. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, ¿qué pasa? A ver cómo lo digo, que no se vaya a, ver. No vaya yo a meterme en camisa de once varas. Cuidado con es los jardines. Es que pedí una canción de sí. Rafael. Ajá. Hace ya tiempo. Uh-huh. Que me parece que era, que se llama... ¿Cómo se ay, llama? Ay, ahora no se me llama. Acuerdo. Ay, por favor. Venga, inténtalo bueno, un poquito. Bueno, si no puede ser una sí. de Rafael, pues una por Concha Piqué. ¿Cuál? Yo creo que es Suspiro de España. ¿Eh? Pues muchas gracias. Soy Asunción de Carrión de los Céspedes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Asunción, que eres un amor. Gracias por estar escuchando la radio a esas horas, que ya hay que tener paciencia. Bueno, a ver si te gusta esta. Hola, buenas noches. Me llamo Antonio. Me gustaría porque mi marido era de música clásica, pero sí. había una canción española que yo cantaba y a él le gustaba mucho porque decía siempre que, bueno, que cualquier cancioncita de esta era una tragedia, se podía hacer una novela de ella. Y esta era una de las que más le gustaba y es La Farsa Moneda. Si la pueden poner... se lo agradecería. Muchísimas gracias. Muy bien, pues venga, vamos a por un poquito de monedas. Aunque ya que nos faltaba tener mucha moneda falsa, ¿eh? Son las 3:15, aún nos quedan 45 minutos de programa. Acabamos a las 4. A la carta Canal Sur Radio. Son muchas canciones, muchas sensaciones, muchos mensajes, muchos estilos diferentes. Y los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Nos hacen cada día el programa. Cruzó los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser David y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, zarcillo fino que allí dejará cuando se fue y aquella trenza de pelotrino que en otro tiempo cortó para él. Cuando se marchaba Falsa moneda. La versión es de Joana Jiménez. A ver si así medio he contentado a mis dos oyentes favoritas. Bueno, no son dos, son muchos más. No se ofendan los demás. Lo he hecho simplemente como algo cariñoso, ni más ni menos. Pero que lo digo en serio, ¿eh? No se crean. Bien, la falsa moneda, ya lo que nos faltaba, ¿eh? Que nos dieran euros falsos. Así que cuidadín, cuidadín. Vamos con Janet, que también es una voz recurrente, lo ha sido en varias ediciones de este programa que se llama La Carta. ¿Qué tal llevan anoche? ¿Bien? ¿Están tranquilos? ¿Están tranquilas? ¿Están cómodos? ¿Están cómodas? La canción se llama No llores, niña. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy María Ángeles. Hola. Me gustaría que me pusiese esta de Janet. La que he dicho, sí. No llores, niña. Pues me encantaría escucharla. Muchas gracias. Luego. Bueno, pues aquí está, eso es fácil. Aquí los deseos de nuestros oyentes son órdenes. Hombre, no al instante porque son muchos. Pero eso es bueno por la cuenta que me trae. Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. No llores, no llores más. Quería desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Lori, Lori, ay, ay, ay. Tú lo puedes consolar. Cállate, niña, con Janet, una canción que tiene ya bastantes años. Fue miembro de Picnic, sí, seguro que la recuerdan. Un grupo de finales de los 60 que publicó muy pocos discos. Al frente de los Picnic estaba ella, una cantante con una interesante trayectoria artística en solitario. Y la primera cantante de Viva el Paso Doble, un original de Manuel Alejandro que después se hizo famoso con Rocío Jurado casi 10 años más tarde. Que la mayoría del público le atribuye además a Rocío, pero no es verdad exactamente. Ocurría justo lo que acabo de contar. Otras de sus canciones, ¿Por qué te vas?, de Perales, pasó en su momento desapercibida, pero cuando Carlos Saura la incluyó en la banda sonora de la película Cría Cuervos, llegó a vender a comienzos de los años 80 más de 4 millones de ejemplares en toda Europa. Y eso que ya Janet estaba prácticamente retirada. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Vamos a aprovechar el tiempo que aún nos quedan 35 minutos para las 4. 900-844-643 y 954-4670-57. Amigo Juan Antonio Jurado. Dígame usted. Soy Antonio Bernardi. Muy bien. Del pueblo de Villanueva de Laricá. Quiero dedicar una canción. Sí. De mi buen amigo Rafael del Estar. Ajá. Para mi hijo Jaime. En Cole del Río. Muy bien. Un saludo, Jurado. Venga, un abrazo fuerte. Gracias por llamarnos. Venga, pues vamos a construir un puente entre Villanueva del Ariscal y Coria del Río. Dos lugares que están muy cerca de la ciudad de Sevilla. Rafael del Estar, nuestro amor. La noche es diferente con ustedes. La noche es distinta. Es casi como estar en el paraíso. Mucho mejor sería despertar. Aunque eso ya me parece que va a ser un poco complicado, ¿no les parece? Creo que han pasado mil años desde la última vez que pude besar tus labios. Y aunque mil años pasaran, no es tiempo para olvidarlo. Hoy no sé medir el tiempo, ya no te tengo conmigo. Soy como un reloj de arena, lleno de arena y vacío, como un árbol que se seca por abandono y olvido. Pero me quedan recuerdos de tus figuras, siluetas, de tu voz, escalofrío, de tus caricias, las huellas, de tu persona, el vacío, de tus te quiero, los ecos, de nuestro amor, solo el mío. No hay tiempo más bello que el que nace del amor, como no hay amor más bello que el amor que estoy sintiendo, recordando el amor nuestro. Hoy quisiera retornar, pero no me deja el tiempo, no puedo. puedo parar el sol, ni la luna, ni los vientos, ni puedo recuperar el principio de tu beso. Creo que han pasado mil años desde la última vez que pude besar tus labios, y aunque mil años pasaran, no es tiempo para olvidarlo. Creo que han pasado mil años desde la última vez que pude besar tus labios, y aunque mil años pasaran, no es tiempo para olvidarlo. Creo que han pasado mil años desde la última vez que pude besar tus labios, y aunque mil años pasaran, no es tiempo para olvidarlo. Y aunque mil años pasaran, no es tiempo para olvidarlo. Bonita canción, sí señor. Rafael del Estrat, me gusta mucho, ¿eh? Hacía tiempo que no disfrutaba yo de Rafael. Esas canciones. Vamos mal esta noche, ¿eh? Este es el segundo programa y último ya del fin de semana. Ya hasta la próxima semana no habrá a la carta. Pero les recuerdo que todas las vías de comunicación están abiertas. Hombre, las que utilizan internet, Facebook o Twitter, evidentemente funciona mejor cuando estamos en el programa, es lógico. Pero el contestador pueden usarlo en cualquier momento de cualquier día, ¿eh? De lunes a viernes está 24 horas de servicio. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. De Lucena. Ante todo, decirte que el programa es fabuloso. Además, gracias. Tú lo haces estupendamente. Ya que ya ver si me puedes poner la canción de Noche de Ronda del Consorcio. Si no puede ser del Consorcio, pues de otro que tú veas que la cante. De otro grupo que tú veas. Ya, no sé si son Los Panchos. Hay muchas versiones, de lo que tú puedas poner, ¿vale? Aquí tengo una que está muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Es que es una canción muy bonita que me gustaría recordarla. Preciosa, preciosa, ¿vale? Preciosa, vale. Venga, gracias. ¿Te gusta la de Pasión Vega? Es una belleza, ¿no? Una pasión, es tan maja. También la entrevisté yo hace algunos años. Y tiene una sonrisa que es pura luz. Y la voz preciosa. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, corazón. Terciopelo. No me diga usted que no le ha gustado la versión esta de Noche de Ronda, la del consorcio. No la he puesto porque no la tenemos a mano. A ver si para la próxima semana la tenemos ya a tiro de piedra. Es para escucharla otra vez, ¿eh? Tócala, Sam. Sí, sí, otro día. Ya hoy no va a poder ser. Joan Manuel Serrat, otro de los artistas nacionales que aparecen muchas veces, ¿eh?, en las llamadas de nuestros oyentes. El Rocío Jurado, Rafael, bueno, Rolling Stone, aparecen muchísimos oyentes que quieren escucharlos. De hecho, hay varios ya esta noche por aquí. Mike Oldfield. No se puede tener un programa más ecléctico, claro, con semejante cantidad de maravillosos productores que son nuestros oyentes. Tiene que funcionar, no tiene más remedio. Hola, Juan Antonio. Soy Miren. Mira, hace unos días te pedí que me pusieses esas pequeñas cosas de Serrat. No sé si me quedé dormida o no sé. Si puedes, me lo pones cuando tú quieras o puedas, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ello, con esas aquellas pequeñas cosas. Y lo que pasa es que es bastante tarde, no sé si estará usted despierta, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Y yo a Manuel Serrat, con las cosas importantes de la vida, las que no valen dinero. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Aquellas pequeñas cosas con Joan Manuel Serrat, un auténtico trovador, un gran maestro. Y se imaginan ustedes, seguramente han tenido oportunidad de ir a un concierto juntos, pero Joan Manuel Serrat con Joaquín Sabina, dos mentes fertilizadas por la experiencia de la vida, por la forma sensacional de saber sintetizar 3-4 minutos, incluso ahora menos, ni 2 minutos siquiera, esas grandes experiencias de mucha gente. Bien, pues Palaciego se marchó ya de Twitter. Buenas noches, mañana volveremos de punta a cabo por hoy. Muy bien, perfecto. También hacía referencia al País de los Sueños. Ya saben que ese es otro programa que tengo el privilegio de presentar para ustedes, no en esta cadena, pero sí en la de Información y Servicio Público, que es RAI, Radio Andalucía Información, y que aparece en antena de 10 a 12 de la noche los sábados y de 10 a 12 de la noche mañana domingo también. Ahí estaremos. El caso es que Palaciego hace referencia a que son muchos los fans de ese programa, El País de los Sueños. Dice que una vez lo escuchó en Canal Sur 1. Madre mía, cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Fíjense, era 1996 y por aquel entonces se emitía en fin de semana. Si yo les contara, después de tantos años, pero siempre con ustedes ahí, lo mejor que tenemos.

bonitas canciones en francés. Lo he dicho más de una vez, pero estarán de acuerdo conmigo, convendrán conmigo en el que el idioma italiano y el francés, no sé, parece que están específicamente construidos para hablar de amor. Suena muy, muy bien. Más llamadas. A 15 minutos, bueno, 16 minutos de las 4. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, te pedí la semana pasada la canción de Curro el Parno. O bien por Serra o por Pasión Vega. Yo creo que no me la has puesto. O me he quedado dormida, no la he oído. Si pudieras ponérmela, te la agradecería. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Continúo con la historia de mi primer radiocassette. Era un Königer, duro, pesado, alemán, de muy bonita carcasa. A pesar del tute que le daba a diario, me duró muchísimos años, hasta que un día le falló una pieza vital. La marca había cerrado hacía tiempo. No la pude encontrar por ningún sitio. Vaya por Dios. Me gustaría que cobrase vida esta noche. Solo yo puedo vivir eternamente. A poder ser con María Eloí. Hubo varias versiones, pero ninguna con la garra y la fuerza de la original. Muy agradecido, curado. Buenas noches. Hombre, yo pensaba que íbamos a recuperar el radiocassette. Aquí está Isao Lois, que tiene sus años después. Iremos con Romance de Curro el Palmo en versión de Antonio Vega. Así aprovechamos los últimos minutos. Casi que es el final estamos. A las 4 de la madrugada concluye por esta semana A la Carta y comienzan, vuelven las noticias de nuevo. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there and heaven knows. I hope she goes. That makes the day, that lights the way. So kind, you'd want to stay. know you'd stay. Ryan con la versión original de Loisa, que después recuperase Tino Casal con una gran repercusión también en las listas nacionales. Hace de esto ya bastantes años, como ustedes bien saben. Pobre Tino. Murió en un accidente de tráfico en la M30 de Madrid. Iba de copiloto en un Opel Corsa, el coche salió de la vía y fueron a estrellarse contra una farola. Allí acabaron también sus sueños. Un tipo muy curioso, uno de los pioneros del glam, de ese aspecto poco definido, ¿no?, de aquellos artistas que se dedicaban a hacer este tipo de músicas. Tenemos pendiente el romance de Curro El Palmo, que había una llamada hace un momentito que nos la pedía. Es una versión estupenda que hizo alguien que sabe muy bien de qué va esto y que se llama Antonio Vega. Ha hecho muy buenos trabajos, Antonio. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. En 8 minutos, las 4 en punto de la madrugada. Canal Sur Radio. La vida y la muerte, bordada en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa. La del guardarropa del tablao del Lacio, un gitano falso ex bufón de palacio. Alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento. Le llenó el bolsillo y montó este invento. En Don del Palmo lloro cantando. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que no es

la soledad y un manojillo de escarcha. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. La provincia de Málaga se recupera de la tromba de agua de las últimas horas mientras espera de nuevo precipitaciones intensas. Las lluvias han llegado a provocar el colapso en avenidas de la capital, con inundaciones en viviendas, sótanos y garajes, además de numerosos espacios de la vía pública. Se han llegado a registrar más de 300 incidencias. Esto no lo he visto nunca aquí, llevamos aquí ya 10 años y esto es la primera vez que lo veo así. No se ha podido hacer nada, ha venido mucha agua y lo ha cubierto todo, esto está más bajo y se ha cubierto todo. Menos mal que nos ha pillado aquí y hemos podido sacar con los cubos rápido el agua y vaya que ha sido en 20 minutos todo. Había aproximadamente como medio metro de agua, llegaba el agua todo por ahí, llegado hasta el final. A esta hora sigue lloviendo de forma débil o moderada en buena parte de las provincias de Málaga y Granada. Las intensas lluvias y concentradas en pocas horas han dejado además...